Villa Niquet. Malo. Villa Cala. Nicaue y Jessica. Custech. Semani. Malo. Y semani tiene chilea. Y cuagmocuitlapan ni mitzicanguia. Y semani tiene chilea. Y cuagpampante titlahtoa. Le cago mi tique Emiliano, onitlatlania, que no es poli en villa. Amo Nick Matía, amo casi que Matía, quien se mane, tiene chilea, si estén se mane, tiene chilea, y cuagmo nahuac ni mane, ni nempoch, tiene este palchinia. Iguales. Somos iguales, me dices, mientras que esté detrás de ti. Somos iguales, me dices, mientras que solo hables por ti. ¿Por qué mataron a Emiliano? Yo preguntaba. ¿Cómo pereció Villa? Yo no sabía. No comprendían qué es la igualdad. Tú me decías, ¿de qué igualdad me hablas? Si cuando me igualo a ti, cual tartamudo me injurias. La guame, la chimira, la torre, la guame, la chimira, la torre, la guame, la chimira, la torre.